Voy a leer Efesios 4, del 7 al 16 en la Biblia de las Américas. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión, dice la Escritura, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. El título del mensaje de hoy es Unidos para crecer espiritualmente. Unidos para crecer espiritualmente. La semana pasada vimos los primeros versículos del capítulo 4. Y ahí vimos que Dios nos llama a los que ahora somos cristianos a andar dignamente de la vocación con que nosotros hemos sido llamados. Ese fue el tema de la semana pasada. Y si usted no lo pudo escuchar, ya está en la internet para que lo puedan considerar. Hemos hablado que en la carta de Pablo a los Efesios hay 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos nos enseñan acerca de las realidades espirituales. Y los últimos 3 capítulos, del 4 al 6, nos hablan acerca de las responsabilidades espirituales. En los primeros 3 capítulos nosotros aprendimos cómo Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, capítulo 1. Cómo Dios, a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvados. En el capítulo vimos cómo Pablo estuvo dispuesto a ir a la cárcel y sufrir con tal de que los gentiles oyeran el Evangelio, de lo cual él daba testimonio, y aún los ángeles aprendían de eso, según nuestro hermano Francisco nos explicó en el tiempo que le tocó predicar de ese tema. Y luego vimos muchas oraciones que el apóstol elevó, tanto para bendecir a Dios como para orar por los creyentes, para que ellos fueran fortalecidos en su ser interior por el Espíritu Santo, para que Cristo llenara sus corazones, controlara sus corazones, a fin de que ellos pudieran comprender mejor cuál era la grandeza del amor de Cristo y pudieran ellos ser plenos en Dios. De todo eso aprendimos en los primeros 3 capítulos. Al llegar al capítulo 4, Pablo empieza a decirles, ahora, como resultado de todo eso que Dios ha hecho por ustedes, ahora ustedes deben de andar, deben de vivir, deben de caminar de una manera nueva. Y ya vimos la semana pasada qué significa andar dignamente de la vocación, y vimos que eso significa conducirnos con humildad, con mansedumbre, con paciencia y sobre todo con unidad. Y terminamos viendo los versículos anteriores al capítulo 4, versículo 7, vimos ahí que hay muchas cosas que nos mantienen en común unos con otros como cristianos que deben superar todas las diferencias. Y ahí vimos una lista de 8 cosas que nos unen espiritualmente: una fe, un bautismo, un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre de todos y por todos. Así que ya nos habló Él que ahora somos llamados a vivir en unidad, a pesar de nuestras diferencias culturales, a pesar de nuestras diferencias personales que se suceden, porque somos humanos y a veces rozamos o diferimos unos de otros. Pero al estar en Cristo nosotros, entonces, somos llamados a guardar la unidad. Ahora Pablo va a decir con qué propósito debemos cuidar la unidad. Porque vamos a darnos cuenta que Dios obra esta unidad entre los cristianos a través de la diversidad, de los dones que Dios regala, y con el propósito de que los cristianos crezcan a nivel individual y a nivel corporal como iglesia, para que en eso Dios se glorifique. Y eso es lo que vamos a considerar con más detenimiento en el pasaje que tenemos aquí, que yo ya acabo de leer. En este pasaje encontramos dos ideas principales, son los dos puntos de mi mensaje el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver que Dios obra esta unidad entre los cristianos a través de la diversidad, lo cual se ve en los versículos 7 hasta el versículo 11. Y después de que veamos la unidad en medio de a través de la diversidad, vamos a ver cómo Dios ha dado líderes a la iglesia para que la iglesia pueda crecer. Y de eso se trata en los versículos desde el 11 hasta el versículo 16. Del 7 al 10, la unidad a través de la diversidad. Y luego del 11 al 16, que Dios ha dado líderes a la iglesia para que la iglesia pueda crecer en lo individual cada cristiano y todos como iglesia. Y todo eso al final vamos a concluir, Dios lo hace para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, vamos a comenzar viendo los detalles del primer punto. Versículo 7 al 10, la unidad, Dios la obra a través de diversidad. Fíjense que parece una paradoja o una contradicción, porque Dios nos llama a la unidad, pero va a decir al mismo tiempo, versículo 7, pero, o sea, Él está diciendo, si ustedes se fijan, retomando el contexto, versículo 4, un cuerpo, un espíritu, dice, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Todas estas cosas nos mantienen como uno. Pero ahora va a cambiar y va a decir, pero, después de hacer un énfasis en todos, ahora va a decir, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí Pablo empieza diciendo que aunque Dios quiere unidad, la unidad no significa uniformidad. Es decir, hay espacio en la iglesia para que cada uno sea único. A cada uno, fíjense cómo él cambia de la palabra todos y empieza, pero a cada uno se le ha dado la medida del don de Cristo. Y esto está hablando de los dones espirituales que Dios da. Cada cristiano recibe un don espiritual diferente que, combinado con su personalidad y en la medida del don que Dios le da, hace que cada persona sea única y diferente a todas las demás. Observen algunas palabras claves en ese versículo. Dice en primer lugar, en el versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Esta palabra gracia ya fue mencionada en los capítulos anteriores, solo para que recuerden, capítulo 1, versículo 6, dice la Escritura, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Capítulo 2, versículo 5, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. Entonces, la palabra gracia de la que Pablo está hablando aquí es ese regalo que Dios le da a los cristianos sin merecerlo para poder, en primer lugar, ser salvos. Pero ahora Pablo está diciendo que Dios no solamente nos da su gracia para que podamos ser salvos, sino que también Dios nos da su gracia para que podamos ser capacitados en el tiempo presente. Dios no solo nos salvó de la maldición del pecado por su gracia, sino que a través de su gracia Dios nos da dones espirituales para que podamos servir. Este pasaje de Efesios capítulo 4 es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que hablan de los dones espirituales. Otros de los pasajes que hablan de este tema son 1 Corintios capítulo 12 hasta el 14. Romanos capítulo 12, Primera de Pedro capítulo 4 y este de Efesios capítulo 4. Esos son los cuatro pasajes de la Biblia que hablan de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Son habilidades que Dios le da a una persona cuando se convierte a Cristo para servir a los demás hermanos. Y la Biblia menciona muchos tipos de dones. Aquí se mencionan cinco de esos dones en el versículo 11. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero cada uno tiene el don que Dios le dio. Observaron que dice en el 7, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme. Ahora, ahí no dice solamente conforme al don, sino conforme a la medida del don que Dios dio a cada uno. Algunas personas reciben un tipo de don, otra persona recibe un don diferente. Otra persona en Cristo recibe otro don diferente. Ahora, hay veces que Dios regala el mismo don espiritual a más de una persona. Puede ser que una persona allá tiene el don de servicio, acá otra persona tiene el don de servicio, acá otra persona tiene el don de servicio. A una persona le da a Dios el don de evangelismo o de evangelizar. A otra persona se lo da acá también y a otro por acá también. Pero no solo Dios da un don a cada uno, sino que Dios da cada don en su propia medida. Hay veces que Dios le da a una persona el don de evangelista y esa persona evangeliza con su don. Pero él evangeliza persona por persona porque es así donde él se siente que cumple ese llamado que Dios le dio. Pero hay otras personas que les gusta evangelizar en grupo y se salen a los parques o a las calles y agrupan un montón de gente allí y les empiezan a hablar. Y luego hay otros que tienen un don para hablar a multitudes el evangelio. Entonces Dios le da el mismo don a diferentes cristianos y se los da en diferente medida. ¿Está claro hasta ahí? Y a cada uno de nosotros, dice el texto, ¿observaron? Cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo es el que decide qué don te tocó. Ah, yo quiero ser el don de ser guapo como el pastor Luis. Ese está reservado para unos cuantos nada más. Dale el don de la visión a ese pobre pastor, Señor. Déjalo ver la realidad, ¿verdad? Cada quien recibe el don que Cristo quiso. No es el don que tú... Tú puedes ir ahí a la lista de dones de Primera de Corintios 12 y decir, ¡ah, este no me gusta! ¡Ah, me gusta el don de apóstol! No, te toca el don de servicio. ¡Ah, no, yo por qué! Bueno, Cristo es el que decidió por medio de su Espíritu qué don le toca a cada persona. Tu trabajo no es ir al catálogo de dones y pedir tu favorito. Tu trabajo es descubrir el que se te dio. Y después usarlo. Cada quien ha recibido el don en la medida que Cristo quiso dárselo. No hay alguien que pueda decir, siendo cristiano, yo no tengo ningún don. Yo era uno de esos. Cuando yo le rendí mi vida al Señor para servirle, yo ya había oído de esta enseñanza una vez. Y yo ya sabía en mi mente que cada cristiano recibe un don espiritual. Pero yo estaba convencido al mismo tiempo que yo era la excepción, que yo no había recibido ningún don. Y fui con el pastor. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, aquel día en la mañana fui con él y le dije, yo estoy dispuesto a servir al Señor, aunque yo sé que a mí Dios no me ha dado ningún don. Así le dije. Han pasado muchos años ya de eso, y algunas veces algunos cristianos dicen, no, hermano, usted tiene muchos dones. Pero créame, todos pasamos por un momento donde sentimos, pues yo tengo tan poco que dar. Pero cuando tú estás dispuesto a servir y empiezas a servir en todas las áreas, Dios empieza a mostrar en dónde eres más productivo y dónde te sientes más apasionado y dónde la gente, la misma iglesia te va diciendo, hermano, usted hace eso también, usted lo hace muy bien, usted es bueno para eso. Y poco a poco uno va identificando el don que Dios le dio y la medida en que Dios se lo dio. A veces que algunos tienen la pasión por cantar y lo hacen bien en la regadera, ¿verdad? Ellos a fuerza quieren cantar en el coro allá en la campaña evangelística del estadio. Bueno, no todos tienen el mismo don y no todos lo tienen en la misma medida. Todos quieren cantar como Debbie o como Francisco Huerta, pero cada quien Dios le da su medida, ¿verdad? Y debemos vivir felices y agradecidos con lo que nos tocó. en lugar de estarnos quejando de lo que nos hizo falta. Tienen que ustedes considerar que la Escritura nos dice que el hecho de que nosotros tenemos dones espirituales es una evidencia de que Cristo triunfó. Versículo 8. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Aquí Pablo está haciendo dos cosas. En primer lugar, él está citando el Salmo 68 en el versículo 18, donde está esta cita, y él la trae de allá de los Salmos y la está aplicando a Cristo. Y segundo, él está aludiendo a una costumbre antigua. Entre los antiguos reyes, cuando salían a la guerra y combatían unos con otros, cuando un rey perdía, el rey ganador pues lo conquistaba y le quitaba el botín. Todo lo que él quería lo saqueaba. Y traía eso, y entre los romanos había una costumbre que cuando el general victorioso de una campaña militar llegaba a la ciudad de Roma, entraba por la Vía Apia. La gente tiraba plantas aromáticas en el suelo y el general romano entraba seguido por sus ejércitos. Y detrás del ejército encadenados venían todos los esclavos que había conquistado y todos los bienes que les habían saqueado, exhibiéndolos delante de toda la ciudad. Y cuando llegaba delante del emperador, el emperador hacía que le dieran una ovación al general victorioso y después repartían el botín entre los soldados. Esa es la idea que está diciendo. Jesucristo, a través de su muerte y de su resurrección, venció. Y a todos estos que eran cautivos, porque observan esa palabra, está en el texto, dice, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Cristo conquista, Cristo se mete al reino de las tinieblas, vence al diablo, le arrebata a los que tenía cautivos, y ahora Jesucristo reparte el botín en la iglesia. Porque Cristo triunfó, y él explica un poco más en el versículo 9. Esa expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Hay debate en qué significa esta frase. En un tiempo de la historia de la iglesia, en los primeros siglos, y hoy todavía hay personas que creen que aquí se refiere que cuando Cristo murió, bajó a los infiernos. Y que ahí en el infierno, él anunció su victoria sobre los demonios y sacó las almas de los que habían muerto en la fe, los santos del Antiguo Testamento, pero que estaban en un lugar que se conocía como el seno de Abraham, el paraíso, que era un lugar de paraíso, pero que estaba bajo la tierra en espera de Cristo, y luego que Cristo se los llevó con él al cielo. No podemos sacar todo eso de este versículo. Este versículo no dice claramente eso. Eso fue una interpretación muy, muy aceptada en los primeros siglos. Tanto que en uno de los credos antiguos, en el credo niceno, dice así que Cristo descendió a los infiernos, y a eso se refiere. Pero eso es sacarle más al texto de lo que el texto está diciendo. Yo solamente estoy citando una antigua tradición, pero todavía hay teólogos que creen eso. Pero más bien lo que creemos que probablemente Pablo tiene en mente aquí es lo que vemos en otros pasajes paralelos como el de Filipenses 2, que dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, así, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Parece ser la idea que Pablo tiene, porque él escribió Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón en la misma temporada, y las cuatro se llaman las epístolas de la prisión. Así que parece que la idea que Pablo tiene en mente aquí es que Cristo dejó su trono glorioso siendo Dios y dejó su derecho de usar sus atributos divinos para hacerse como un mortal, como un hombre. Y luego entre los hombres vivió entre los más pobres, como un carpintero. Y se dejó maltratar como si hubiera sido un delincuente criminal y se le dio el peor de los castigos romanos, que era la cruz. Y fue sepultado. Y luego Cristo se levanta de la muerte y trae liberación a todo su pueblo. Y entonces la Biblia dice, observen ahí, en el versículo 10, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Esta palabra llenar, hermanos, aparece varias veces en la carta y es una palabra clave en esta carta. Y lo que está diciendo ahí, ¿quién es el que lo llena todo según este versículo? ¿Quién? No los oigo. ¿Quién? Pues está hablando de Cristo, ¿verdad? El que descendió y luego el que ascendió al cielo. ¿Quién es el que lo llena todo? Cristo. Esta frase es muy repetida en la carta. Y Pablo quiere que los lectores, no solo los efesios, pero todos los cristianos entiendan algo. Cristo es el que lo llena todo, hermanos. Cristo llena nuestros corazones. Cristo lo llena todo. Todo fue creado por Él y para Él. Cristo es la plenitud. Ya vimos en el capítulo 3, solo para recordar, versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Se fijan? Una vez más habló de eso. En el capítulo 1, Pablo dijo en el versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo, todo, Cristo es el centro y el que lo llena todo. Y ahora una vez más él está diciendo, Cristo es el que lo llena todo. Él subió al cielo y Él llena todo. Y luego va a decir, por ejemplo, Cristo llenó de su bendición este botín que el general conquistó, ahora lo reparte. ¿A quién se lo va a repartir este botín? Cristo reparte este botín a la iglesia. Y eso es lo que dice en el versículo 11. Pero antes de ir allá, porque ahí comienza el segundo punto de la enseñanza. Entonces, haciendo un resumen, en primer lugar, Pablo está diciendo aquí, aunque en la iglesia somos llamados a la unidad, todavía somos diferentes. Todavía cada quien tiene sus dones. Cada quien ha recibido el don que Dios le dio en la medida que Dios se lo dio. Y eso es complementario y ahorita lo va a ilustrar él. Y eso es una realidad. Podemos ver que Dios forma, Dios nos permite formar familias, pero somos tan diferentes los hombres de las mujeres, ¿verdad que sí? Dios nos permite tener hijos y cada hijo es amado de la misma manera y al mismo tiempo cada hijo es diferente a sus hermanos, ¿no es cierto? Y en la iglesia pasa lo mismo también. Ustedes tienen un pastor que es de una manera y luego viene otro pastor y también puede ser muy buen pastor, pero es completamente diferente de pastor. Y hay líderes que dirigen la alabanza de un modo y luego viene otro y dirige la alabanza y lo hace bien, pero lo hace diferente. Y uno toca un instrumento y otro viene y toca el mismo instrumento y lo hace con otra destreza, con otra habilidad. Y uno da clases a los niños y otro da clases a los niños. Y, ay, mamá, a mí me encanta cómo me da clases la maestra Esther, la maestra Tete. Ah, sí, no, mi favorita es la maestra Lupita. No, la mejor es Lupita, la mejor es Esther. Y cada quien se siente edificado por ciertos dones que Dios le da a los demás. Y no es que sea más o menos, pero que somos, cada quien tiene el don que el Señor le dio en la medida que Dios se lo dio. Y esa diversidad, en lugar de separarnos, Dios quiere que la trabajemos junta para que el cuerpo de Cristo crezca. Y para que esto se pueda lograr, Cristo dio líderes a la iglesia. En la siguiente parte de la enseñanza, Pablo va a proceder a explicar que Cristo no solamente dio dones, sino en este caso, los dones que Cristo le da a la iglesia son personas. Fíjense bien, voy a hacer una diferencia otra vez, presten atención. Punto número 2. Dios obra crecimiento a través de los líderes que Cristo ha dado a la iglesia. Entonces, él va a decir, versículo 11... Y Él, ¿quién es Él? ¿De quién estábamos hablando? De Cristo. Cristo dio a algunos apóstoles, aunque la Biblia de las Américas dice a algunos el ser apóstoles, la palabra ser no está en el original. Lo que el original lee literalmente es que Cristo dio apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Este grupo que dice pastores y maestros en griego es un mismo grupo. O sea, él está hablando de cuatro grupos ahí. En primer lugar, apóstoles. ¿Cuántos apóstoles hay según la Biblia? 12. Hoy en día hay muchos hombres que se han levantado y plantan iglesias y hacen que las demás personas los llamen apóstoles. ¿Cómo vamos a resolver ese problema? Miren, la Biblia dice claramente que cuando Jesucristo llamó entre sus discípulos, después de que oró toda la noche, Él llamó a unos para que estuvieran con Él y los designó apóstoles. Y menciona los nombres de esos 12 apóstoles. Y entre ellos estaba Judas el traidor, porque así estaba profetizado en la Escritura. A estos hombres Jesucristo les dijo: ustedes se sentarán sobre 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. A estos mismos dice el libro de Apocalipsis en el último capítulo que sus nombres estarán escritos en los 12 cimientos de la ciudad nueva de Jerusalén, en el cielo. Entonces, si tenemos más apóstoles que los 12, pues van a hacer falta tronos allá en el cielo, porque Cristo dijo que los va a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces hay que ir a avisarle al Señor que es el que le faltaron tronos. Y los 12 cimientos de la nueva ciudad, que cada uno va a tener el nombre de uno de esos 12 apóstoles, pues ahora nos van a hacer falta cimientos, ¿verdad? Hay que mandar un equipo de construcción a que echen otro cimiento para agregarle a los nuevos apóstoles que andan por ahí. Cristo dijo claramente, más bien la Escritura dice en el libro de los Hechos, que los únicos que podrían ser llamados apóstoles eran personas que debían de haber cumplido ciertos requisitos. Dice Pedro, al final del capítulo 1 de Hechos, dice: los apóstoles deben de ser personas que anduvieron con ellos durante sus días de ministerio. Número 2, que lo vieron resucitado. Y después el apóstol Pablo es llamado por Jesucristo a ser apóstol. Y dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios: yo soy el último de los apóstoles. Así dice él. Quiere decir que todos estos nuevos apóstoles que hay ahí, entonces Pablo está equivocado, porque él dijo que él era el último de los apóstoles que Cristo llamó. Creemos que el sustituto de Judas fue Pablo, fue el apóstol Pablo. Por eso Cristo se le aparece a Pablo resucitado. Por eso Cristo se le aparece repetidas veces al apóstol Pablo durante su vida y lo discipula directamente. ¿Y dónde dice eso? Pues en muchos pasajes de la Escritura. Como en Gálatas capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo dice: porque yo mismo recibí del Señor Jesús, hablando del Evangelio, o en la cena del Señor, algunos de ustedes recordarán, porque yo les he enseñado lo que yo mismo recibí. O en Primera de Corintios 15, donde dice Pablo: este es el Evangelio que recibí del Señor Jesús, el mismo que les he enseñado. Así que Pablo fue, él experimentó múltiples apariciones del Cristo resucitado y lo discipuló. Cuando los apóstoles comienzan a morir, lean la Biblia completa y se van a dar cuenta, los apóstoles cuando empiezan a morir, no se preocuparon por nombrar nuevos apóstoles. Ellos se preocuparon por hacer otra cosa. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando empezaron a envejecer y a morir? Para dejar cubierto su espacio, ellos hicieron algo. No nombraron personas, ellos escribieron Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así que los sustitutos modernos de los apóstoles, ¿saben qué es? La doctrina de los apóstoles, las sagradas escrituras que están en el Nuevo Testamento. En el tiempo de Cristo, la autoridad de la iglesia la tenían los apóstoles. Pero cuando los apóstoles faltaron, la autoridad pasa a las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Queda claro? Por eso cuando alguien diga: ¿qué tipo de iglesia es esta? ¿Quién manda en esta iglesia? ¿Qué es lo que usted debería de decir si esta es una iglesia bíblica? Las escrituras mandan en nuestra iglesia. Ustedes deben obediencia a sus autoridades, incluyendo a su pastor, toda vez que su pastor se sujete a las escrituras y enseñe conforme a las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Pero más allá de eso, ustedes no tienen por qué obedecerme a mí ni a nadie. Pero todos tenemos que obedecer a las escrituras. ¿Está claro? Entonces, Dios dio a la iglesia apóstoles y a través de los apóstoles Él dio el Nuevo Testamento. También Dios dio profetas. ¿Ok? Ahora, aplicación. Pastor, ¿y esos que andan diciendo que son apóstoles? ¿Qué hacemos con esos? Pues si pueden, explíquenles. Muchos de ellos no se van a dejar explicar. Se los digo, porque tienen guardaespaldas algunos de ellos. Yo estaba en las oficinas de algunos de esos. Y sí, tienen guardaespaldas. Tienen guardaespaldas. Entonces, bueno, no les crean, no son apóstoles de verdad. En el mejor de los casos son pastores confundidos y en el peor son falsos maestros. ¿Ok? Yo se los puedo decir en su cara a ellos si fuera necesario, pero no va a ser necesario porque pues nosotros debemos enseñar las escrituras. Entonces, pero Dios dio apóstoles y ya hemos dicho, tenemos las escrituras. También Dios ha dado profetas. ¿Qué era un profeta? Bueno, en el Antiguo Testamento Dios usó a muchos hombres a los cuales Dios les dio revelaciones para que ellos fueran a darle esa palabra al pueblo de Israel. Y había tres tipos de profecías en el Antiguo Testamento: la profecía histórica, la profecía exhortativa o predictiva, y la profecía confrontativa. O sea, hubo profecías, hubo mensajes que Dios le dio a un profeta y le dijo, ve y diles. Y entonces esos profetas hablaron cosas con respecto a verdades que ya habían pasado. Esa es una profecía histórica. Son nuevos detalles que Dios dio con respecto a cosas que sucedieron en el pasado pero que no se comprendían bien. Otras veces fueron profecías predictivas, como las que Dios le da a algunos de los profetas mayores respecto a las cosas que están por venir, o al apóstol Juan. ¿Me doy a entender? Cosas que faltan por cumplirse. Y otras fueron profecías confrontativas, en donde Dios le dijo al profeta, ve y dile esto, para confrontar al pueblo o algún individuo respecto a su pecado. En el Nuevo Testamento se nos menciona en varios lugares, como en 1 Corintios 14, que también hay un don de profecía auténtico que Dios ha dado, o que Dios dio en el Nuevo Testamento. Hoy en día muchas personas afirman tener el don de profecía, que tienen dones proféticos. Ok. ¿Cómo podemos saber si hoy alguien que dice que tiene un don profético es auténtico profeta de Dios o no? Bueno, una vez más, hay que ir a las Escrituras. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 18 que cuando una persona es un profeta auténtico de Dios, esa persona en primer lugar tiene que estar 100% de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Si ese supuesto profeta se atreve a decir algo y eso que dice contradice algo de las Escrituras, entonces no es profeta de Dios. Porque Dios no se contradice. Si tiene el Espíritu de Dios, ¿me doy a entender? Le voy a dar un ejemplo. Yo conocí a una persona que decía que tenía el don de profecía y que cuando hablaba con otras personas Dios le daba mensajes y revelaciones acerca de la persona para decirle cosas de parte de Dios. Y después yo le pregunté, le dije, oye, ¿y tú qué piensas que Dios manda o que Dios pide que las personas deben hacer para ser salvas? Y él me dijo, pues tienen que hacer buenas obras, tienen que portarse bien. Entonces yo le dije, ya sé qué tipo de profeta eres tú. Porque la más básica enseñanza es que el Evangelio es por gracia, por medio de la fe. Y la Biblia dice que uno recibe el Espíritu Santo cuando cree en el Evangelio, Efesios 1:13. Y que por el Espíritu Santo nosotros recibimos los dones espirituales que Cristo nos ha dado. Así que si una persona no ha entendido el Evangelio, cree que la salvación es por obras, entonces por consiguiente no ha recibido el Espíritu Santo, por consiguiente cualquier don espiritual que presuma tener no viene del Espíritu Santo, viene de otro espíritu. Y si esos dones proféticos no vienen del Espíritu de Cristo, entonces ¿de cuál espíritu vendrán? Pero ellos hablan en nombre de Cristo. Por eso en la Biblia se nos dice, probad a los espíritus. Probad a los profetas, eso quiere decir. Si usted conoce a alguien que dice que es profeta, ahí le va. Tres pruebas bíblicas. Número uno, lo que está diciendo esa persona, ¿contradice las Escrituras? Si lo contradice, deséchalo. Segunda prueba, si lo que esa persona presume profetizar no se cumple literal y al 100% como lo profetiza, deséchelo, es falso. Deuteronomio dice que un profeta de Jehová, su profecía, en esto sabrás que es yo lo he enviado, si se cumple lo que dijo. Porque Dios no puede decir algo en profecía y luego resulta que siempre no. Como aquel señor que se atrevió a profetizar que Cristo iba a venir el 31 de mayo del 2011, creo que fue. Y Cristo nunca vino. Nunca vino. Entonces, si la gente viene y profetiza algo y no se cumple, falso profeta también. Y tercer cosa que dicen las Escrituras. ¿Cómo saber si alguien que dice ser profeta es profeta de verdad? Si la persona lo que te dice contradice la Biblia. Número dos, no se cumple. O número tres, si lo que la persona te dice está de acuerdo con la Biblia. Segundo, dice, pronuncia algo y se cumple. Pero al mismo tiempo esa persona te incita a pecar. Dice la Biblia que el Señor te está probando con un falso profeta. En el primer siglo se escribió un libro que se llamaba La Didaje. Fue el primer manual de discipulado que se usó para adoctrinar a los creyentes antes del bautismo. Data del año 150 y se puede leer, está en internet, La Didaje, La Enseñanza de los Doce. Allí dice La Didaje en el capítulo 15, si no me equivoco, porque yo ya la leí. Dice, si algún día viene un profeta a ustedes y les empieza a hablar la enseñanza del Señor y les empieza a instruir, dice, escúchenlo con atención, recíbanlo. Pero si en algún momento, dice La Didaje, escuchen esto, si en algún momento el tal profeta, después de enseñarles lo que tenga que decirles, les pide dinero, es falso profeta. Sáquenlo, no le crean. Imagínense si leyeran La Didaje en Radio Amistad Cristiana hoy, o en muchos de esos supuestos ministerios donde se la pasan pidiendo dinero. Son falsos profetas. Ahora, ¿podría haber profetas auténticos? Bueno, hay más de 8,000,000,000 de personas en el mundo. Yo no conozco todas las iglesias como para prometerles que no hay profetas. Eso a mí no me compete. Pero lo que la Biblia nos manda es que pongamos a prueba a los que dicen ser profetas. Según mi experiencia, yo tengo tiempo en el Evangelio, hermanos. No he conocido a alguien que auténtica y bíblicamente cumple todas las credenciales proféticas que la Biblia establece. Nada que ver los profetas de ahora con los profetas de los tiempos bíblicos. ¿Me entienden? Así que yo no puedo decir no hay, pero yo no veo que se cumplan los estándares bíblicos. Claro que pululan, hermanos, estos supuestos profetas. Les encanta profetizar, pero sus profecías son tipo de esto. Escucha, Señor, tiene una palabra para ti. Y empiezan con su show, ¿no? Y luego dicen. O sea, tienes que hacer el ridículo para ser profeta, para empezar. Tienes que revolcarte para ser profeta. Ok, segundo. Así dice el Señor. Con amor eterno te he amado. Y entonces yo empiezo a escuchar esas profecías y digo, ay, ay, ay, ese Jeremías plagió la profecía de este, porque hace como 3,000 años atrás Jeremías dijo eso en Jeremías capítulo 33. Yo no necesito que me mande un profeta nuevo para decirme eso, porque eso ya está en la Biblia. Lo que necesito es disciplina para leer las Sagradas Escrituras. Entonces casi todos esos profetas se la pasan refraseando algunos de los versículos de la Biblia revueltos con aplicaciones prácticas. O sea, en una iglesia de 100 personas como la nuestra, ¿no habrá alguien enfermo cada domingo, hermanos? Claro que si yo me paro aquí y decir, tengo una palabra del Señor, aquí hay alguien enfermo. Pues claro que siempre le voy a atinar a alguien. Aquí hay alguien con una deuda. Y Dios me acaba de... Pues, ay. ¿Me entienden? Claro que le voy a atinar, claro que le voy a atinar. Aquí alguien está teniendo problemas en su matrimonio, pero el Señor dice, pues sí, somos humanos. O sea, en un grupo de ese tamaño alguien va a tener un problema en su matrimonio, alguien va a tener una deuda, alguien va a estar enfermo. Tengan cuidado, así que tengan cuidado. Sí, Dios da dones, pero tenemos las Escrituras. Dice en 1 Tesalonicenses, no menosprecien las profecías, pero también inmediatamente después dice, examínenlo todo y retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal. No es pecado poner a prueba a los profetas, no es pecado. Y algunos de estos, miren, en la Biblia se nos dice que el gobierno de la iglesia está en manos de los ancianos, de los pastores, no de los profetas. Y estos aparentes profetas andan de iglesia en iglesia y no tienen iglesia a quien se les sujeten. Cuando conozcan uno de esos profetas, dígale, oiga, ¿y a qué iglesia se congrega usted? Oiga, ¿y su pastor está de acuerdo en lo que usted está diciendo? ¿Me daría el nombre del pastor y su teléfono me da permiso de llamar para pedir de referencias de usted? ¿Se enojan? ¿Se enojan? Los auténticos profetas cumplen los criterios bíblicos y los que no, pues no. Así que no se preocupen si algún día conocen a alguien que es profeta, pues escuchen con atención. Si les dice algo, tomen anotación y pongan a prueba lo que dice, oren y luego vayan con el pastor o con algún cristiano maduro y examinen eso. Y si no pasa, no se intimiden y le tengan miedo a que los amenace. Porque algunos se atreven a decir, no cuestiones porque... ay, échenme a mí la maldición gitana que les avienten sus profetas. Tenemos la escritura. Dones como esos. Y terminamos ahí. Evangelistas, pues sí, eso sí, todavía se ve que hay personas con dones de evangelismo. Y pastores y maestros. ¿Qué es lo que más surge en la iglesia? Gente que enseñe las escrituras bien como Dios manda. Entonces Dios, Cristo ha dado a ellos, fíjense bien, los ha dado con tres propósitos. Bueno, vamos a resumirlo en dos para que sea más fácil para usted. Cristo quiere que la iglesia crezca, que cada individuo crezca y que crezca toda la iglesia en conjunto. Entonces, dice versículo 12, Dios ha dado a los líderes en la iglesia, en primer lugar, con el fin de capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los vivos, ¿verdad? No son los muertos como dicen afuera. Los santos son los creyentes. Los creyentes necesitan quien los capacite. Entonces, si alguien recibe el don de evangelista, aunque reciba el don de evangelista, necesita quien lo capacite. Si alguien recibe el don de enseñanza, necesita quien lo capacite. Si alguien recibe el don de exhortación, necesita quien lo capacite para aconsejar. Si alguien recibe el don de servicio, necesita quien lo capacite para que lo haga con la actitud correcta. Y Dios ha dado líderes a la iglesia para capacitar a los creyentes, para que sean los creyentes los que hacen la obra del ministerio. ¿Observan lo que dice el texto? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio ahí es diaconía, para los servicios que se hacen en la iglesia. Así que el trabajo de los líderes en la iglesia no es hacer el servicio ellos mismos, sino capacitar a los creyentes para que los creyentes hagan la obra del servicio. Así que Dios quiere en primer lugar que nosotros crezcamos en el servicio, ¿sí o no? Para eso hay que descubrir su don, ponerlo en práctica y dejar que otros más maduros lo enseñen, lo capaciten a usar sus dones. Dios quiere que los cristianos usen sus dones y hagan ministerio. Número dos, Dios quiere que crezcan cada individuo, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, ese es conocimiento doctrinal. Y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Una vez más la frase que les dije, pleno en Cristo. Dice, a la condición de un hombre, ¿cuál es la siguiente palabra? Maduro, en la Biblia de las Américas. ¿Se ocupan cristianos maduros en las iglesias, sí o no? ¿Se ocupan mujeres maduras en las iglesias, sí o no? Se ocupan cristianos que crezcan espiritualmente. Para que, versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños, fluctuantes. ¿Qué dice? Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Pastor, ¿qué cree? Fíjese que alguien me visitó. ¿Y? Pues me dijeron que no debemos decirle al Señor, no le debemos decir Jesús, que le debemos decir Yeshua HaMashiach. ¿Qué? Sí, que nosotros somos judíos de sangre, porque... ¿De dónde sacaste eso? Es que me dijeron que si le decimos Jesús, ese no es el nombre correcto del Señor. Niño fluctuante. Pastor, ¿qué pasó? Fui y visité a un amigo a su iglesia. Me dijo que me bautizaron. ¿Cómo me bautizaron? ¿El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí. Me dijeron que no sirve, que tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Niño fluctuante. Los cristianos necesitamos madurar espiritualmente para que ya no seamos como niños que llega cualquier viento de doctrina. Y ahí va para allá, ¿verdad? Y cada moda que sale, ya el cristiano está arrastrado porque es inmaduro. Así son los niños, ¿verdad? O sea, tú mandas a tu hijo bien peinado Y cuando regresa de traer los pelos acá para acá. ¿Tú qué traes? Es la moda. ¿De dónde vienes? Pues de las influencias, ¿no? ¿Qué traes tú ahí? Súbete los pantalones, ¿qué te pasa? ¿No traes cinturón? Ah, ya, ya. ¿Por qué andas así? Porque sigue arrastrado por los vientos, ¿verdad? De la moda. Pues lo mismo pasa en la iglesia. No traen los pantalones caídos, como decía mi abuelito, pero traen la fe toda revuelta. Necesitamos crecer, y para eso Cristo ha dado líderes, hermanos, para capacitar a los cristianos en el servicio y para capacitar a los cristianos en la fe. Pero ustedes el día que visiten otras iglesias se van a dar cuenta que en las iglesias casi no les gusta enseñar de la doctrina a los cristianos. Les gusta enseñar de cualquier cosa. Donde los cristianos terminan siendo dependientes de sus líderes en lugar de ser entrenados para ser maduros y fuertes en su fe. De modo que no los estén sacudiendo. Porque es más fácil para muchos pastores manipularlos a ustedes. Pues, ¿qué me conviene más a mí en la carne, hermanos? Que ustedes no sepan nada. Así lo que yo les diga, ustedes lo hacen. Y aquí los tengo, miren. Pero no nos llama Cristo a esos, a los verdaderos pastores, evangelistas, maestros. Nos llama a capacitarlos a ustedes para que ustedes sean fuertes. Y que llegue otro y diga, pastor, por ahí llegó alguien con una idea nueva. A ver, José, ve, atiéndelo, por favor. No, pero ocupamos a alguien que sepa, por eso. A ver, Francisco, atiéndelo tú. Cristianos maduros. Dios ha dado líderes a la iglesia para que crezca en el ministerio, para que crezca en su madurez espiritual y, por último, también para que crezca todo el cuerpo de Cristo. Es lo que dice el versículo 16, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Parece trabalenguas, pero lo voy a explicar de manera sencilla. Pablo está comparando la iglesia con dos cosas: con un edificio y con un cuerpo. Cuando dice en el versículo 12 que capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, un edificio, y luego dice del cuerpo de Cristo, y él está jugando con estas dos comparaciones. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en el versículo 16. Produce crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Escucha bien. El fundamento del edificio es Cristo y la enseñanza de Cristo. Ese es el cimiento. Un edificio sin cimiento peligra. ¿Correcto? Un cuerpo sin cabeza no es cuerpo, ¿verdad? Es un zombie ahí. Arráncale el palomo en la cabeza y vuela, pero ya después ahí cae, ¿verdad? Cristo es la cabeza del cuerpo. Cristo es el fundamento de la iglesia, ¿correcto? Pero esa iglesia tiene que crecer encima de ese fundamento. Y Cristo ha dado líderes. Esos líderes son la estructura que le da solidez al cuerpo y que mantiene cada cosa en su lugar. Por eso, después de poner cimiento, ¿qué hacen constructores? ¿No es cierto? Levantan la estructura. El cuerpo, al cuerpo, Cristo le ha dado miembros. ¿Observaron el versículo 16? Adecuado de cada miembro. Un miembro tiene ciertos dones, un miembro es brazo, un miembro es una pierna, pero cada miembro permanece unido, ¿observaron? Ajustado y unido con la cohesión de las coyunturas. Las coyunturas son esa figura de los líderes en la iglesia. Ocupamos en las iglesias líderes que junten a los cristianos para que usen sus dones, y entonces el cuerpo bien coordinado opere como cuerpo. Ocupamos líderes en las iglesias para que establezcan una estructura sólida, mantener unidos a los cristianos y el cuerpo de Cristo sea edificado. La palabra clave del versículo ahí fue, como pueden leer ahí conmigo, dice crecimiento. Produce crecimiento. Pero quiero que observen, ¿crecimiento de qué? Estoy en el 16, 4:16, y los espero. ¿Crecimiento de qué? No. Yo los espero. 4:16, Efesios 4:16. ¿Qué dice el texto? Fíjese bien, lo voy a leer. Produce el crecimiento del cuerpo. ¿El crecimiento de qué? No solo está hablando del crecimiento de un miembro. Está hablando del crecimiento de qué? De todo el cuerpo. Usted es un miembro, pero Dios no solo quiere que crezca un miembro, quiere que crezca el cuerpo. Cuando todos nosotros, hermanos, trabajamos en equipo, a pesar de nuestras diferencias, cada quien va descubriendo sus dones, fortaleciendo su vida espiritual a nivel individual, y empieza a usar sus dones, trabajando en equipo, ¿saben qué pasa con la iglesia? La iglesia crece como un cuerpo toda. Si nada más dos o tres son los que están haciendo eso y los demás no hacen mucho, la iglesia no crece. Pero Cristo quiere que crezca la iglesia. ¿Por qué quiere eso? Y aquí viene la conclusión, porque ya estamos sobre el tiempo. Observaron que todo este pasaje comenzó diciendo, ¿quién es el que dio dones a los hombres? Cristo, ¿verdad? ¿Cómo lo dio? A través de su obra, de que descendió al mundo y luego que volvió a ir. Así que todo comenzó con Cristo, depende de lo que Cristo hizo, y luego al final, el versículo 15, primero el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno de ¿quién? Del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Todo comienza con Cristo, todo depende de Cristo y todo apunta a Cristo. Todo se trata de Cristo. Es para Él, para que, como ya leímos en el 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Los dones que Dios nos da son una expresión de la gracia de Dios. Y Dios nos los dio para alabanza de la gloria de su gracia. Para que todo, en todo, Cristo sea glorificado. ¿Quieres tú glorificar a Cristo? Descubre tu don espiritual. Usa tu don espiritual. Empieza a hacer tu devocional personal con el método inductivo. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, conoce la Sagrada Escritura, crece en la doctrina, inscríbete a la clase de escuela dominical o a un discipulado para que tu fe se fortalezca. Y luego trabaja en equipo con otros hermanos en Cristo. Así que vamos a orar. Padre, gracias damos por tu santa palabra este hermoso día. Que tu iglesia siga creciendo unida para la gloria de Cristo, en su nombre, amén. Amén.